¡Pero qué rico que suena ese chama merengueando! Y estas son las historias de los músicos de la Super Banda Estrella. Andan perdidos los muchachos. Nadie sabe bien la historia que voy a contar. Hoy es toda una leyenda y muy popular. Un chupau salió de un baile y salió al revés. Y creyendo ir pa' su pueblo, otro lado se fue. Y perdido en el camino, ya cansado de andar, avistando un lucerío, se puso a cantar. Chama merengueando, ando, chama merengueando. Ya te tengo, viale viejo, aquí voy llegando. Chama merengueando, ando, chama merengueando. Ya te tengo, viale viejo, aquí voy llegando. ¡Uy! Y levante pulvarera nomás, compadre. Y con la Super Banda Estrella, por supuesto. Así se baila. Por andar mamá o hermano, sin saber quién es, creyendo ir para Viale, a Diamante fue. Nadie sabe bien si es cierto lo que le contesta. Leyenda, verdad, mentira, che, no te chupé. Si perdido en el camino, ves luce bajar, son los platos voladores, ponete a cantar. Chama merengueando, ando, chama merengueando. Ya te tengo, viale viejo, aquí voy llegando. Chama merengueando, ando, chama merengueando. Ya te tengo, viale viejo, aquí voy llegando. Pero no vaya a creer, yo lo vi el plato volador, era como una estrella. Por andar mamá o hermano, sin saber quién es, creyendo ir para Viale, a Diamante fue. No sabía. Nadie sabe bien si es cierto lo que le contesta. Leyenda, verdad, mentira, che, no te chupé. Si perdido en el camino, ves luce bajar, son los platos voladores, ponete a cantar. Chama merengueando, ando, chama merengueando. Ya te tengo, viale viejo, aquí voy llegando. Chama merengueando, ando, chama merengueando. Ya te tengo, viale viejo, aquí voy llegando.